amigo, buenas noches. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías, Zacarías capítulo número 3. Zacarías capítulo 3, versículos 6 y versículo 7. Dice Zacarías capítulo 3, versículo 6, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos y si guardareis mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, muchas gracias por la semana que nos diste. Pero muchas gracias, Señor, por este día santo. Gracias por la compañía de los ángeles y la dirección de su Espíritu Santo. Gracias por la vida y la salud. Gracias porque nuestros nombres están registrados en el libro de la vida. Gracias por el alto honor y el santo privilegio de ser llamados sus hijos, herederos de la patria eterna, miembros de su familia. Padre querido, ahora al estudiar su santo libro, prepárenos, habilítenos, capacítenos con su espíritu. Señor, derrame su gracia en nosotros para comprender su verdad. Que hoy, Padre Santo, cada uno de los amigos y amigas, hermanos y hermanas, puedan acercarse más al trono de su gracia. Como el himno que escuchamos, Señor, que cada uno se sienta cómodo al estar a los pies de Jesús. Señor, diríjanos. Permita que su Espíritu se mueva en nuestro ambiente y sus ángeles puedan batir sus alas para llenar este lugar de luz. Perdone nuestros pecados, Señor, y guíanos. En el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Durante la semana hemos hablado acerca de algunos nombres o títulos que Dios adopta. En la última parte estamos hablando de Yahvé, luego hablamos de Yahvé de los ejércitos. Hoy vamos a contestar una interesante pregunta. La pregunta es, ¿quién es Yahvé de los ejércitos? ¿Quién es Jehová de los ejércitos? El afán y el anhelo de Dios al utilizar títulos o nombres es buscar la forma o la manera de hacerse más asequible a los seres humanos. Siempre ha sido el interés de Dios estar cerca del ser humano, estar con el ser humano. Y más aún, cuando estudiamos la naturaleza propia del ser humano, la Biblia dice que el ser humano es un templo de Dios, es templo del Espíritu Santo. Dios no solo quiere vivir con el hombre, sino que Dios quiere vivir en el hombre, en la persona del Espíritu Santo. Es un anhelo de Dios estar cerca de sus hijos, guiar sus vidas, bendecirlos. Y por eso adopta nombres o títulos para decirle, cada una de tus necesidades yo la puedo suplir. Cada una de tus necesidades están en mi agenda y puedo hacer por ti lo que tú no puedes hacer. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a trabajar esta noche con esa pregunta. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Nosotros trabajamos hasta el día de ayer con algunas definiciones que en un momento vamos a repetir. Este ángel de Jehová que aparece en el capítulo 3 del libro de Zacarías tiene una trascendencia con relación a otros ángeles. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 5, presenta todo un relato y encontramos a este ángel perdonando pecados. Y sabemos que el único que perdona pecados es Dios. Pero mire qué curioso, versículo 1. Dice el Zacarías 3, 1, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás. Note el juego de palabras. Primero dice el ángel de Jehová. Ahora dice, y dijo Jehová a Satanás. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle estas vestiduras viles, y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Primera pregunta, ¿tiene este ángel poder y autoridad de perdonar pecados, sí o no? Pues sí, dice, he quitado de ti tu pecado. ¿Quién será este personaje? En los versículos 6 y 7, el 7 exactamente, así dice Jehová de los ejércitos. Ese ángel de Jehová, ese ángel que perdona pecado es Jehová de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos. El nombre Yahvé, como estudiamos en Éxodo capítulo 3, significa yo soy el Dios siempre presente. Yo soy el que soy. Yo siempre estaré contigo. Te acompañaré. Seré tu compañero en la misión para la que te envío, le dice Dios a Moisés. Y más cuando se añade la frase de los ejércitos, significa, como ya estudiamos, que Él es el dueño de todo lo creado, que todo lo que existe, toda la creación, es parte de su ejército. Y ya estudiamos, ¿recuerdan cuando hablamos de la salida del pueblo de Egipto? ¿Cómo Dios hizo maravilla con la naturaleza? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? ¿Y cómo abrió el Mar Rojo? ¿Lo recuerdan? ¿Y las codornices? ¿Y el maná que cayó del cielo? ¿Recuerdan la batalla en Gabaón? ¿Recuerdan los granizos que tiró el Señor desde el cielo? Y luego presentamos los ejemplos en la época de Jesús, las cosas que Jesús hizo. Jehová de los ejércitos significa el Dios siempre presente que domina todo lo creado, que usa toda la creación como ejército para defender a su pueblo, el dueño de la creación. Y ahora aparece aquí Jehová de los ejércitos perdonando pecados. Siguiendo esa línea de pensamiento, vamos al libro de Éxodo capítulo 3, porque aparece allí en el versículo 15 una frase que nos puede ayudar bastante en todo lo que tenemos que decir. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Aparece un verbo que tiene una trascendencia capital. Dice Éxodo capítulo 3, versículo 15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y ahora dice, este es mi nombre para siempre. Con él, ¿qué cosa? Se me recordará por todos los siglos. Decíamos hace unos días, que la idea y el verbo recordar, recordará, significa más que un ejercicio mental. Significa más que traer a la memoria un incidente. La idea en el idioma original significa que la persona que recuerda el nombre, que la persona que recuerda a Jehová, vivirá y actuará conforme a lo que significa el nombre. Descifrando el arcano, la persona que conoce a Jehová, la persona que recuerda a Yahvé, la persona que se identifica con Yahvé de los ejércitos, vivirá consciente de que Jehová de los ejércitos está presente. Él se recordará que Jehová le acompaña. Él sabrá que Yahvé no lo ha abandonado. Él entenderá que no hay razón ni circunstancias que puedan ser superiores a Yahvé. Él entenderá que no está solo. Él tendrá presente que a su lado camina el todopoderoso dueño de la naturaleza. ¿Es importante recordar eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién acompañó a Moisés? ¿Recuerdan que en estos días estudiamos cuando Moisés dijo, con aquella rebelión de Coré, Datán y Abirán, que dijo, y si Dios no me ha enviado a mí, y ustedes mueren la muerte como muere todo el mundo, entonces es verdad, Dios no me envió. Pero si la tierra abre su boca y se lo traga a ustedes todito, con todo lo que ustedes tienen, y toda su pertenencia, y su tienda, y su campaña, y todo lo que tienen, entonces Jehová me mandó. Y al rato, ¡bum!, se abrió la tierra, ¡bum!, se tragó la gente, y ¡bum!, se cerró la tierra. ¿Lo envió o no lo envió? ¿Contra quién estaban luchando? Contra Jehová, no contra Moisés. ¿Quién te acompaña a ti? ¿Se ve ahora la belleza de la palabra? ¿Con este nombre se me recordará? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es importante recordar que Dios va con nosotros. que Dios nos acompaña, que es nuestro ayudador. ¿Importante o no importante? Importante. ¿Cuántos de ustedes han tenido hijos? Yo no voy a levantar la mano. Mi esposa tuvo 3 niños, pero yo no he tenido bebé. ¿Han visto una mujer cuando va a dar a luz un bebé? ¿Verdad que es un trabajo difícil? ¿Es difícil o no es difícil? Qué lindo es pedir la compañía de Yahvé de los ejércitos. Y qué lindo es ver cómo Yahvé de los ejércitos resuelve los problemas. Eso pude ver en la experiencia de mi esposa. Pero vamos a ir un poquito más al fondo antes que el tiempo nos traicione. Vamos a repasar un poco. Número 1, aquí aparece en Zacarías capítulo 3 el ángel de Jehová. Luego le llaman Jehová, luego lo llaman Jehová de los ejércitos. Aparece perdonando pecados. Se ve entonces que no es un ángel común, sino que es el mismo Dios que aparece en el capítulo 3. En el capítulo 3 del libro de Éxodo vemos cómo Dios se le revela a Moisés como Yahvé. Y luego, más adelante, le dice, yo soy Yahvé, el Dios siempre presente. Por este nombre se me recordará. Ya estudiamos en Josué capítulo 5, versículo 13 al 14, aquel capitán de la fuerza de los ejércitos del cielo que se le presenta a Josué con una espada desenvainada. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Allí se le aparece a Josué, Dios presente defendiendo a su pueblo. Dios utilizando la naturaleza, a Josué capítulo 10, versículo 10 al 19, para ayudar y para proteger a su pueblo. Y en toda la experiencia del Éxodo, cuando salieron de Egipto, aparece allí la manifestación de Dios en favor de su pueblo. Éxodo capítulo 3, versículo 12 al 14, y aquí comenzamos. Dice el versículo 12, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Quién es ese yo soy? ¿Quién es este personaje que ama tanto al pueblo de Dios que se identifica con él? ¿Quién es este personaje quien alega y dice, mientras duraba el día en la columna de nube tapando el sol para ustedes, ahí estaba yo? Y durante la noche en la columna de fuego, ahí estaba yo. Y en todo momento estuve presente con ustedes. ¿Quién es este Dios siempre presente? ¿Quién es este yo soy que siempre quiere estar con su pueblo? ¿Quién es este Dios todopoderoso que anhela participar y vivir junto a su pueblo? ¿Quién es ese que pidió un santuario en medio del pueblo? ¿Quién era ese que se manifestaba en la presencia del pueblo? ¿Quién fue ese que se manifestó en Sinaí y todo el pueblo pudo ver? ¿Quién fue ese que se reunió con Moisés y los ancianos? ¿Por qué ese afán de Dios de estar siempre presente? ¿Hasta dónde llegó Él para hacernos sentir que quiere estar con nosotros? Y esa es la belleza del trabajo de esta noche. Vamos a ver si lo hacemos rapidito, a ver cuán rápido podemos ir. Número 1. ¿Recuerdan un personaje de la Biblia que se identificó mucho con el título Yo Soy? Número 1. San Juan capítulo 6, versículo 35. A ver si recuerdan este personaje bíblico. San Juan capítulo 6, versículo 35. Mire qué lindo. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Dice San Juan 6, 35. Jesús les dijo, ¿qué cosa? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quién se está identificando con el título Yo Soy? Cristo Jesús, capítulo 8, versículo 12. Dice San Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una pregunta, ¿quiere Dios que recordemos el nombre de Yahvé? ¿Sí o no? antes de irse Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Si andamos con Jesús, ¿andaremos en la luz? Si andamos con Jesús, ¿nuestra vida y nuestra comida serán ciertas? Si andamos con Jesús, ¿sus promesas se cumplirán en nosotros? A ver, ¿sí o no? Cuando una persona anda con Jesús, ¿los demás lo pueden identificar? ¿Recuerdan a Pedro cuando la criada le dijo, tú eres uno de ellos, te parece a él, hablas como él? ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Se han dado cuenta que nos parecemos a la persona con la que más nos relacionamos? ¿Cierto o falso? Algunas frases que salen de mí son frases de mi esposa, y algunas veces me habla y esas frases son mías. Cuando uno pasa mucho tiempo con alguien, termina pareciéndose a esa persona. ¿Cierto o falso? Si es cierto que recordamos a Jesús, si es cierto que caminamos con Él, si es cierto que le amamos a Él, si es cierto que está con nosotros, la gente verá en nosotros algo nuevo, algo distinto, algo que no es usual, algo inusual, algo diferente. Y la gente querrá estar con nosotros. Y la gente querrá escucharnos a nosotros. Y la gente querrá compartir con nosotros. Y sentirán una santa reverencia al estar con usted, porque sentirá que alguien le acompaña. Usted no está solo. Y verán los resultados de la presencia de Cristo Jesús. ¿Cierto o falso? Dice el Señor Jesús, capítulo 8, versículo 58. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo. ¿Qué cosa? Antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy. ¿Quién fue que habló entonces con Moisés? Jesús. ¿Quién cuidó al pueblo? Jesús. El yo soy. El que te salvó. El que te rescata. El que te protege. El que intercede por ti. El Todopoderoso Jesús. San Juan, capítulo 10, versículo 7. Dice San Juan, capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Alabado sea el nombre de Dios. Y él sigue diciendo más adelante, San Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. San Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. San Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 15, 1 y versículo 5, yo soy la vid verdadera. En otras palabras, usted oyeron hablar de Yahvé. Hoy saben de Yahvé de los ejércitos. Pues miren, querido, soy yo, aquí estoy, vine a trabajar con ustedes. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros tenemos un Dios que se hizo hombre. Nosotros tenemos el Todopoderoso Jesús que ahora entiende nuestras situaciones porque Él también fue humano como nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Que estás llorando, Él entiende tus lágrimas. Hay dificultades, Él entiende tus dificultades. ¿Tiene hambre? Acuérdate del pozo de Jacob. ¿Qué tenía Jesús en el pozo de Jacob? Tenía sed y tenía hambre. ¿A qué fueron los discípulos a Samaria? Y cuando regresaron y le dijeron, oye maestro, come, come. ¿Qué le dijo él? Que tengo otra comida que me conviene comer. Hay otra comida que ustedes no saben que yo tengo que comer. Y se preguntaron unos a otros, ¿y quién la habrá traído de comer? Recuerdan que estaban de chismosos diciendo, oye, el maestro hablando con una mujer. Y se dieron cuenta que cuando ellos llegaron, la señora de una vez se fue. Se quedaron con la curiosidad. Y él se quedó y le dice, ah, ¿ustedes creen que falta mucho para la cosecha? Miren, hay una cosecha grandísima que viene por ahí. ¿A quién trajo la señora? Por favor, aquí quiero hacer un breve estudio de la experiencia de la samaritana. No me responda esta pregunta porque es peligrosa. ¿Verdad que si yo preguntara cuánto quisieran ser la Virgen María, muchos levantarían la mano? Pero si le preguntara cuánto quisieran ser la samaritana, pocos levantarían la mano. Sin embargo, la samaritana que fue a buscar agua se encontró con la fuente de la vida. La samaritana que fue a mediodía para no encontrarse con nadie, se encontró con Yahvé de los ejércitos. Una mujer pecadora y en pecado, se encontró nada más y nada menos con el yo soy. Y me gusta cuando ella le dice, yo sé que cuando venga el Mesías nos enseñará todas las cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy el que habla contigo. ¿A quién le dijo Jesús en su cara, yo soy el Mesías? Revise la Biblia y usted verá que pocas veces dijo eso. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, Simón, hijo de Jonás, pero a Jesús se lo reveló a esa mujer, uno a uno, qué cosa linda. Jesús no hace excepción de personas. Eres una paria de la sociedad. Viene a buscar agua al mediodía para que nadie te vea. Has tenido un reguero de esposo y el que tiene no es tuyo. Todo el mundo dirá que eres una bandida, pero quiero que sepa, querida, que yo soy tu salvador. Estoy aquí sabiendo que tú vienes y te quiero dar la salvación. Si tú supieras, muchacha, quién habla contigo. ¡Qué cosa linda! ¿Y qué hizo esa mujer? Al llenarse del agua de la vida, al llenarse de la presencia de Jesús, al estar todo ese tiempo expuesta al perfume de Jesús, salió de la presencia de Jesús, oliendo a Jesús, llegó a la ciudad a la 1:00 p.m, se paró en una esquina y empezó a predicar. Cuando la gente la miró, el poder que le acompañaba hizo que ellos creyeran y todos vinieron al pozo. ¿Vinieron o no vinieron? ¿Se convirtieron o no se convirtieron? ¿Qué tenía la samaritana? Se acordaba que había estado con Jesús. Déjame molestarte un ratito. ¿Verdad que a veces en el trabajo tiene que acordarte que Jesús está ahí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y en algunos exámenes, queridos, ¿verdad que hay que recordarte que Jesús anda por ahí? Miren, vamos a seguir con ese modo mejor para evitarnos problemas, ¿verdad? Yahvé de los ejércitos gobierna la naturaleza, todo lo creado, y utiliza todo lo creado como parte de su ejército para defender a su pueblo. Mire al Señor Jesús, qué cosa linda. San Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14. Quiero decirles, queridos, que me fascina la Biblia. Me encanta la Biblia. Porque la Biblia aclara todo lo que necesitamos saber. San Mateo capítulo 14, versículos 22 en adelante. ¿Qué experiencia tenemos allí? ¿Se acuerdan de Jesús que calma sobre el mar? ¿Camina sobre el mar? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Gobierna Jesús la naturaleza? Sí. Número 2. San Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Cristo calma la tormenta. Veamos qué dice Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Pastor, ¿por qué usted da tantas citas y todas estas citas? Porque el pan de vida nuestro es la palabra de Dios. Allí se esconde el poder que necesitamos. Versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, ¿qué cosa? «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza, y les dijo, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» ¿Quién estaba en el barco? Estaba Yahvé de los ejércitos. ¿Quién está en el barco de tu vida? Oiga, yo solo leí la historia que le voy a hacer. Si usted me la quiere creer, créala, y si no, no la crea, pero yo se la voy a hacer. Dos misioneros iban a una isla a predicar. Iban en una de esas lanchas rápidas, y de repente, en un recodo del camino, uno de los que iba se distrajo y ¡flum!, se cayó. Y el otro, sin pensar, se tiró para sacarlo. Pregúnteme quién iba guiando la lancha. ¿Entendieron? Y cuentan ellos que la lancha siguió. Y cuando se tira uno, ¡flum!, que quiere sacar al otro, lo levanta. Y cuando están nadando, los dos le dice el que se cayó primero, ¿y para qué te tiraste? Dice, a sacarte. Dice, ay, ¿quién nos va a sacar a nosotros ahora? Y la lancha dando, corriendo. Y cuentan ellos que empezaron a llorar y a orar. Y empezaron a decirle, Señor, tú sabes bien a lo que nosotros vamos. Y la lancha, corriendo. Tú sabes bien, Señor, a lo que nosotros vamos. Y necesitamos llegar a ese lugar. Y necesitamos predicar el Evangelio. Señor, tú sabes bien. Y la lancha comenzó a dar la vuelta. A dar la vuelta. Hasta que se detuvo donde ellos estaban. Y se apagó. Y se apagó. Se montaron en la lancha y se fueron. Oí una historia del pastor Alejandro Bullón, que estaban por allá, por Paraná, en el Perú, una montaña de esa. Tenían un circuito de predicación y llegaron a un río. Y el carro se le apagó dentro del río. y empezaron a decir, ¿y ahora cómo vamos a salir de aquí para llegar a tiempo donde tenemos que predicar? Y no saben de dónde apareció un individuo del otro lado en un jeep. Se desmontó, enganchó un cable en el carro, en el vehículo de ellos, arrancó en el jeep, lo sacó, le pegó el cable, se montó en su carro y se fue. Una pregunta le hago, ¿están los ángeles al servicio de Dios? ¿Sí o no? ¿Recuerdan la historia que le conté de aquel predicador evangelista que nunca había predicado un sermón y fue a la isla a decirle que todo el mundo se tenía que bautizar? ¿Puede Dios o no puede Dios hacer maravillas? Seamos sinceros, ¿verdad que se ha ido apagando nuestra fe por nuestra falta de relación con el Señor? ¿Sí o no? ¿Tenemos ya la fe que deberíamos tener? ¿Podemos confiarnos en las manos del Señor? Sí. ¿Está presente Dios con su pueblo? Sí. ¿Defiende Dios a su pueblo? Sí. San Marcos 5, 1 al 13, Jesús sana al endemoniado, gadareno. Capítulo 11 de San Juan, versículo 38 en adelante, resucita a Lázaro después de 4 días de muerto. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, Cristo es el Verbo que se hizo carne. Colosenses 1, 15 al 17, dice la palabra de Dios que Cristo es el que creó todas las cosas. Y ahora en la parte final, quiero detenerme en algo que me llena de mucho gozo. San Mateo capítulo 9. San Mateo capítulo 9, versículo 1 en adelante. Posiblemente alguien aquí está sufriendo de parálisis espiritual. Posiblemente alguien aquí quisiera crecer y no ha podido crecer más. Posiblemente alguien está siendo bien maltratado por algún pecado o por alguna situación difícil delante de Dios. El versículo 1 dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué cosa? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Perdonó pecado el ángel de Jehová? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Quién está haciendo esto? Jesús. ¿Quién está perdonando pecados? Jesús. Y aquí me detengo un minutito. Es muy posible que en la misma presencia de Jesús, tú y yo hayamos cometido algunas faltas, algunos pecados. Es muy posible que nos hayamos olvidado que Jesús siempre está a nuestro lado, presente y pendiente de nuestra vida. Es muy posible que hayamos descuidado esa relación con Jesús y nuestra visión espiritual se haya visto empañada por alguna situación que solo tú y yo sabemos. Es muy probable que en algún momento descuidaste esa relación estrecha con el Señor y entonces tu vida tomó un rumbo equivocado. Pero te tengo buenas noticias. Si no puedes venir y alguien te trae, como el paralítico, si no puedes llegar pero alguien te ayuda a venir, la buena noticia es que Jesús también te dice así, hijo, tus pecados te son perdonados. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo fue que caíste? ¿Cuándo fue que caíste? ¿Qué fue lo que pasó? El Señor no va a entrar en detalles contigo, pero una cosa sí es cierta, si decides venir de todo corazón, si decides acercarte a Él de todo corazón, si decides hacerlo sinceramente, al regresar a tu casa, no solamente te irás perdonado, sino que la parálisis que has tenido tantos años también desaparecerá. Es imposible ser la misma persona después que te encuentras con Jesús. ¿Cierto o falso? Hay una persona que trabaja con nosotros en el ministerio de grabar los casetes y los CD y todo lo demás. Él es el que se encarga en toda la oficina de hacer esas grabaciones y de enviar los estuches y los paquetes por todas partes del país y fuera del país. No hacemos ningún tipo de negocio, sino que lo hacemos de gratis. Y él me cuenta cómo había sido su vida antes. Y me dice, pastor, un día, un sábado, Yo estaba saliendo de mi casa para seguir en mis cosas. Ron, parranda, droga y todo tipo de cosas, pastor. Y era un sábado. Y recuerdo que cuando iba a salir de mi casa, oí una voz que me dijo, hoy tú no sales de aquí. Y yo le contesté a esa voz, ¿cómo que no salgo de aquí? No, hoy tú no sales de aquí. Y le dije, mira, señor, me dice él, me cuenta que dice, le dije, oye, señor, con mi vida no te metas. Yo hago con mi vida lo que a mí me dé la gana. Así que ve, mi mamá ya está en la iglesia y mi familia. Así que ve, métete con ellos. Conmigo no te metas. Yo hago con mi vida lo que a mí me dé mi gana. Usted no va a salir de aquí hoy. Y dice que no hallaba la manera de salir de la casa. Y quería salir porque quería salir a sus cosas. Y entonces la voz le dijo, ¿sabes dónde tú debes ir? A la iglesia. ¿A la iglesia yo? No. Y peleó hasta que se fue para la iglesia. Le tengo buenas noticias. Es el director de diáconos. Y es la persona que más nos ayuda. Lunes y martes, 5 de la mañana, él está abriendo la iglesia. Él hace las grabaciones. Es más, su hermana lo ve tan motivado que el salario que le pagaba como empleado de ella, ahora se lo paga para que haga las grabaciones, para que envíe los estuches. Él hace todo el ministerio. Y él trata cada uno de esos CD, esos cassettes, con un cuidado, porque él dice, pastor, me acuerdo que usted me dijo que él siempre está presente. Siempre está presente, sí o no. Ahora mira qué ocurre con aquellos que identifican a Jesús, con aquellos que conocen a Jesús. Mira lo que acontece con aquellos que realmente se despiertan a la idea bíblica de que Jesús siempre está presente, de que Jesús es Yahvé de los ejércitos. Número uno, San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9 nos relata la historia de un individuo que fue ciego. Después que Jesús lo sanó, el cieguito fue y se lavó los ojos, pero no había visto a Jesús. Se armó un lío tan grande que le dijeron al ciego que cómo fue el negocio, que cómo que ahora ve. Y él decía, bueno, el tipo me dijo que fuera y me lavara los ojos. Yo fui y me lavé los ojos y ahora veo. ¿Tú estás seguro que fue así? Pero yo se lo estoy diciendo a ustedes. ¿Pero qué es lo que le pasa a usted? Y le hicieron la vida imposible al pobre tipo. Entonces mandaron a buscar a los papás. ¿Este es el hijo de ustedes? Bueno, sí, este es el hijo de nosotros. ¿Es verdad que nació ciego? Sí, él nació ciego. ¿Y cómo es que ahora ve? Y los papás muy cuidadosos dijeron, bueno, mire, él nació ciego. De que ahora ve, no entendemos. Lo que sabemos que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No sabemos. Y entonces el cieguito se molestó tanto que le dice a los escribas y los fariseos, ustedes me están preguntando demasiado, perdón, esta es la versión Andrés habla hoy, yo lo que creo que ustedes quieren ser discípulos de él también, y se pusieron furiosos, pero ahora viene la parte más tierna, y es lo que hace aquel que ha sido tocado real y efectivamente por Jesús. Nuestro mayor problema, hermanos y hermanas queridos, es que nos hace falta la experiencia con la persona de Jesús. Es posible que hayamos tenido la experiencia con la doctrina de Jesús. Es posible que entendamos las palabras de Jesús, pero ¿conoces a Jesús? Capítulo 9, versículo 35. Mira qué cosa rica. Mira qué tierna es esta experiencia. Oye lo que dice. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mi pregunta, ¿conocía el ciego a Jesús? No, oye, no cayeron en la trampa. No lo conocía. Versículo 36. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Que la respuesta linda de Jesús. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Y qué hizo el ciego? Digo, el que era ciego. Y él dijo, ¿qué cosa? Creo, Señor. ¿Y qué hizo? ¿Qué cosa hizo? ¿Entendieron lo que están diciendo? Le adoró. ¿A quién es el único que se adora? ¿Con quién estaba hablando él? Entonces, ¿con quién estás tú hablando? Cada día, cada mañana, cada momento. Queridos, Si tuviésemos una conciencia más clara de Jesús, en todo momento, en cada lugar, la gente vería en nosotros una actitud de adoración, en todo lo que hacemos. porque Jesús siempre está con nosotros. ¿Cierto o falso? Cuando la dama cocina su comida, qué cosa rica, mi señor. Y ahora le voy a aplicar un poco de cebolla, aunque a alguno no le gusta la cebolla, porque la cebolla le da un toquecito muy especial. Señor, qué lindo, cuando estoy lavando, allá no se puede decir fregar donde yo vivo, porque es una palabra extraña. Qué lindo que estoy lavando estas vasijas, dicen ellos, porque así lava tú con tu sangre los pecados de mi vida. ¿Se puede vivir en una actitud de adoración cada momento, sí o no? ¿Por qué no lo hacemos? Cuando vivimos con esa actitud, el lugar y el ambiente donde estamos se llena de una presencia tan linda que la gente nos pregunta que quiénes somos y qué pasa con nosotros. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí o no? ¿A cuánto le gustaría vivir con esa experiencia linda? Vamos a ver. Número 2. San Juan capítulo 20. Después que Jesús resucitó, se presentó a los discípulos y todos le vieron y le identificaron, pero Tomás no estaba. Y cuando los discípulos le dijeron a Tomás, ¿sabe con quién nos encontramos? ¿Sabe quién se nos presentó? ¿Quién? El Señor Jesús. ¡Jesús! No, a mí no me ven con ese cuento. Hasta que yo no lo vea por mis propios ojos y ponga mi dedo aquí en su cicatriz y ponga mi dedo aquí adentro en su llaga, a mí nadie me cree, yo no creo eso. ¿Y quién se apareció? Jesús, San Juan capítulo 20, versículo 26, mira qué cosa linda. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, ¿qué cosa? Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué hizo Tomás? ¿Qué hizo Tomás? Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué cosa le dijo? Señor mío, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Dios mío, si es verdad que Cristo es tu Dios, vivirás una actitud de adoración, una actitud reverente. En tu vida se notará algo especial, donde quiera que estés, porque Él siempre estará contigo. Y la gente creerá lo que tú le digas. Y todo su poder te acompañará. Y Él pondrá en tu boca las palabras necesarias para que la gente se entregue a Él. ¿Cierto o falso? Número 3. San Mateo capítulo 2. Algunos los llaman magos, otros los llaman sabios, algunos dicen que eran reyes y otros dicen que vinieron con todo su séquito, con todo su gabinete, con toda su corte a ver al rey judío que nacía. Y esa multitud de gente llegó hasta Jerusalén. Y esa multitud de gente quería ver al niño rey que estaba naciendo, al Mesías, al prometido, a aquel que durante años había sido anunciado. Y cuando llegaron a donde estaba el niño, estos personajes, dice la sierva de Dios, que conocían de la profecía de Balaam, estos personajes que sabían hasta del tiempo porque apareció la estrella y siguieron la estrella, esos personajes que se avecinaron hicieron algo curioso. Capítulo 2, versículo 2 a Mateo. Mateo 2, 2. ¿Qué hicieron? Dice el versículo 2, diciendo Mateo 2, 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y venimos a qué cosa? A adorarle. ¿Deberíamos mostrar una actitud de adoración a nuestro Señor? ¿Sí o no? Si mostráramos más actitud de adoración, ¿verdad que nuestra vida sería distinta? Y por último, San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo 28. Los discípulos, al final, cuando Jesús se le presentó antes de despedirse, versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y que dice el 17, y cuando le vieron, ¿Qué cosa? Le adoraron, pero algunos, ¿qué dice? Dudaban. Déjame hacer un par de preguntas antes de terminar. ¿Cuántos de ustedes creen que necesitamos hacer ciertas reparaciones en nuestra relación con el Señor Jesús? Seamos sinceros. ¿Cuánto creen que deberíamos mejorar nuestra relación con el Señor Jesús? Número uno. Número dos. ¿Está Jesús siempre presente con nosotros en todo momento, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia? ¿Siempre está con nosotros, sí o no? Sí. Número tres. ¿Le gustaría a usted hoy tomar la firme decisión de pedir consciente, claramente, la presencia de Jesús en su vida para que Él guíe sus pasos donde quiera que usted vaya y donde quiera que esté? ¿Se atreve a hacer esa decisión? ¿Se atreve a ponerse en pie para que el ángel tome su video y se lo lleve a mi Señor de que usted tomó la decisión de caminar con Jesús? Bajo cualquier circunstancia, no importa el lugar, dice el versículo Mateo 28:20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿y qué cosa? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Hace algunos años estuvimos en la ciudad de Nueva York. Había un camp meeting de la Grey de Nueva York. Me resultaba muy curioso y muy extraño una pareja de hermanos que miraba muy insistentemente lo que estábamos haciendo. Para el último día ya no pudieron aguantar la curiosidad y entonces se acercaron. Se acercó, ella era más atrevida que él. Estábamos en el edificio grande del camp meeting de ahí del Cambridgeshire en Nueva York. Y se acerca la señora y me pregunta, oiga, ¿le puedo hacer una pregunta, pastor? Y dije, claro que sí. Y detrás viene él muy tímido. Me dice, ¿cuánto tiempo tiene que conoce al Señor Jesús? Y le dije, los años. Y me pregunta, ¿le puedo dar un abrazo? Digo, ay, amiga, a mí no me gusta que me estén abrazando. Y el esposo comienza a reírse. Y entonces le digo al esposo, ¿usted es el esposo de ella? Dice, sí, usted deja que ella me dé el abrazo. Y él empieza a reírse y a llorar. Y él dice, claro, yo también quiero un abrazo. Abracé a la señora, luego abracé al esposo. Y de momento comenzaron a llorar. Yo le hago una pregunta. Si es verdad que usted camina con Jesús, ¿la gente lo sabrá sí o no? Tres cosas hará la gente con usted. Número uno, habrá un grupo de personas que le van a tomar un odio y un rechazo que no lo van a querer ni ver. Prepárese. Número dos, habrá un grupo de personas que van a querer contradecir todo lo que usted diga y estar en contra de todo lo que usted haga. Y no se van, no, sino que lo que quieren es perturbar y cambiar todo. Pero gloria a Dios, que habrá un tercer grupo que querrá estar donde usted esté, oír lo que usted dice y acompañarle en todo momento. Y eso lo he visto ya por más de 26 años. Agradezco a Dios. Un himno que cantó esa niña hace un momento. Hace algunos años estaba bien preocupado, porque en la vida hay muchos desafíos y a veces Satanás la pone difícil. Y recuerdo esa noche en mi sueño que oí esa frase linda del Señor. Andrés, el lugar más alto que puede aspirar un ser humano es estar a mis pies. ¿Cierto o falso? No hay lugar más alto para un ser humano que a los pies de Cristo Jesús. Jamás imaginé que hubiera un himno que dijera eso. Y cuando esta muchachita cantaba eso hoy, ay Señor, me acordé y digo, Señor, bendito sea tu nombre. Y yo quisiera preguntarle, ¿le gustarían ustedes vivir a los pies del Señor? ¿Hay alguna persona esta noche entre nosotros que no sea miembro de nuestra iglesia? ¿Hay alguna? Sí, por aquí está José. José es miembro de nuestra iglesia. Pero aquí está una niña, creo que se llama Marlene, y tiene otra bebé a su lado. ¿Hay alguien más que no sea miembro de nuestra iglesia? Está mi amiga. ¿Hay alguien más que no sea miembro de nuestra iglesia adventista? ¿Hay alguna otra persona? Amén. Así que todos los que estamos aquí somos miembros de iglesia. Hermanos, antes de que canten, Wilma, yo les pregunto, ¿creen ustedes que debemos restaurar nuestra relación con el Señor? ¿Les gustaría vivir donde quiera que estén y donde quiera que vayan, en un ambiente donde se pueda sentir su presencia? Claro, de algún momento te va a cometer un error, pero uno le dice al Señor, ay Señor, perdóname, se me zafó. O Señor, ¿no comete uno los errores? ¿Sí o no? No se caen los niños y uno lo vuelve a levantar. Pero a medida que lo hagamos, nos pasará lo que contó una vez el pastor. Ven, mi hermano, ponteme aquí al lado, porque si no, no va a cantar. Leí una literatura que publicó Regus de la experiencia de un pastor que aceptó la idea de invitar a Jesús a todo lo que hacía. Y él relata en la literatura esta, que estaba en un hotel. Y ese día, muy ufano, le dijo, Señor Jesús, desde hoy vamos a caminar juntos. Abrió la puerta y le dijo, Señor, sal tú primero. Y después que se supone que el Señor salió, él salió y cerró la puerta. Llegó al ascensor, oprimió el botón, la puerta se abrió, le dijo, Señor, por favor, entra tú primero. Se supone que el Señor entró y después entró él y bajaron. Llegaron al restaurante, él abrió la puerta y le dijo, Señor, entra tú primero. Se supone que el Señor entró y él también entró. Recuerde que la gente siempre lo está mirando. Llegó a una mesa, habló una silla, le dijo, Señor, siéntate. Y se supone que el Señor se sentó. Después él se sienta. Viene la mesera, el restaurante estaba lleno de gente. Y dice la historia, dice la literatura, que la mesera rápido viene y pregunta, ¿qué ustedes quieren? Y el tipo se trancó. Seamos sinceros, ¿verdad que siempre nos trancamos? Y dice, bueno, yo quiero esto, esto, eso, eso, qué. Y dice la mesera, delante de él, dice, ¿y para él qué va a pedir? Y él se sonríe y dice, nada. ¿Nada para él? No. ¿Usted no va a comer? ¿No va a comer nada él? No. Y se va a la mesera. Okay. Al rato viene y le sirve y le pregunta, ¿y el señor que estaba con usted? Dice, ¿cuál señor? Dice, ¿cómo que cuál señor? Al que usted le abrió la puerta cuando llegó. Al que le habló a la silla y se sentó. El de la sonrisa tan hermosa, vestido de blanco. ¿Dónde está? ¿Él no va a comer? Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Él no dijo que iba a estar con usted? Pero vamos a ser sinceros, ¿verdad que no lo creemos? ¿O sí lo creemos? ¿Te acompaña o no te acompaña? ¿Te acompaña o no te acompaña? A mí me lo han dicho los demonios. No te hemos matado por ese que te acompaña. Han intentado quitarme la vida muchísimas veces. He visto correr la sangre. He visto personas morir intentando quitarme la vida a mí y a mi familia. Y no lo voy a creer. La pregunta que te hago esta noche, ¿tú lo crees o no lo crees? A ver, ¿te acompaña o no te acompaña? Si tú crees que te acompaña, yo no sé dónde nos vamos a pasar aquí al frente, pero vamos a pasar. Si de corazón, sea un amigo o visitante, como ustedes le llaman, o un miembro, si esta noche tú dices, Señor, desde hoy, Señor, de corazón, desde hoy, te voy a invitar que me acompañe donde quiera que yo vaya. Si esa es tu decisión, cuando Wilman pase al frente, entonces tú le vas a decir, Señor, acompáñame. Una noche pasé un susto tan grande que se lo conté a mi esposa. Venía un avión de Perú. Tomamos el avión a las 12 de la noche. Y me monto en mi asiento. Viene el pastor Puesán que andaba conmigo. Le tocó el asiento de enfrente. Y el avión se llenó. Era una tarifa barata. Y se llenan los aviones ahora. Y viene una joven y se sienta en el asiento de al lado. Ok, llegó, hablaba un perfecto español, pero era de un país europeo, Rumania, un lugar de eso. Y no dormimos todo el mundo, 12 de la noche. Ahí mi madrecita, a las 2 y media de la mañana me despierto. Y por poco me da un infarto al corazón. Cuando usted se duerme, su consciente se apaga. Cuando yo abrí los ojos, que está todo oscuro, y miro para el lado, y veo la cara de una dama al lado mío, el corazón se me iba a salir por acá. Dije, Padre Celestial, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que yo he hecho? Dios mío, ¿qué es lo que pasa aquí? Oye, sacudí la cabeza y las lágrimas me empezaron a bajar así. Yo no he hecho ningún disparate. Señor, yo siempre te he pedido que me acompañes. Tú nunca me has dejado solo. ¿Qué es lo que es esto? ¡Pum! Y prendieron la luz. ¡Uf! Si es que vengo en el avión. Mientras Wilman cante, si es verdad que usted quiere que Jesús lo acompañe, no importa dónde haya estado, no importa lo que haya ocurrido, si desde hoy usted decide que Jesús le acompañe, Jesús le acompañará. Crucemos al otro lado, dijo a sus discípulos Cristo una vez, y cuando hayas llegado, les mostraré mi poder. La barca está que se hunde, decían Pedro, Jacobo y Andrés, la tormenta está arreciando y vamos a perecer. Despertad, el Maestro vencerá. Despertad, la tormenta se irá. Despertó. Despertó, el Maestro vencerá, con poder y majestad. El Maestro está dormido, la barca está peligrando, el mar está embravecido y no se calma remando. Clamemos todos a Jesús, poniendo nuestra fe en alto, porque en Él está el poder. La salvación de los santos. Despertad, el Maestro vencerá. Despertad y la tormenta se irá. Despertó, la tormenta se irá. Con poder y majestad. Despertó, el Maestro vencerá, con poder y majestad. El Maestro se levanta. Todos estaban llorando, reprendió al viento y las olas, huyen cual ave volando. Paz y quietud ha llegado, el mar ya está calmado. Pruebas amargas se han ido, Jesús está a nuestro lado. Despertad, el Maestro vencerá. Despertad, la tormenta se irá. Despertó, la tormenta se irá. Con poder y majestad, despertó, el Maestro vencerá. poder y majestad, porque Jesús a nuestro lado está. Querido Padre Celestial, muchas gracias por darnos a Jesús. Muchas gracias por el ministerio de los ángeles que nos cuidan y protegen, aunque no los vemos. Muchas gracias por la obra tierna y amante del Espíritu Santo, que nos habla, Señor, con amor y con dulzura, y que gime en nuestro favor. Padre Santo, Señor, no se canse de nosotros. Señor, no deje de insistir en nuestra vida. Padre, no retire su espíritu de nosotros. Señor, no retire la protección de sus santos ángeles. Y ahora, querido Jesús, amante Señor, Maestro Divino, Eterno Salvador, envía el fuego de tu espíritu a nuestro ser, que pueda ablandar la dureza de nuestro corazón. Que nos dé una fe robusta, mi Señor, y en todo momento y lugar estemos conscientes que tú estás con nosotros. En las horas de dolor, Señor, sé con nosotros. En medio de la angustia y la ansiedad, acompáñanos. Cuando las cosas no salgan como queremos, sosténnos con tu mano preciosa. Tú conoces nuestras luchas, Señor. Tú sabes de nuestras debilidades, flaquezas y errores. Tú y solo tú, mi Señor, sabes todos los secretos de nuestra vida. Hoy, al movernos del lugar donde estábamos, queremos decirte, ven con nosotros, Señor Jesús. Como llevaste a los discípulos a Emaús, transita con nosotros también. Pero abre nuestros ojos como hiciste con el ciego. Háblanos, Dios, revélate nuestra vida, para nosotros adorarte como aquel hombre pudo hacer. Donde quiera que vayamos o estemos, Señor, que nuestra actitud sea de adoración y reverencia, que nuestras palabras sean limpias, puras y santas, que nuestro trabajo sea fiel y nuestro andar por este mundo sea en completa santidad. Dios eterno, no se vaya de nosotros. Diríjanos siempre y cuídenos. Perdone nuestras faltas y pecados, Señor, y haga que le amemos más cada día. Señor, se lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Que Dios le bendiga. Feliz noche.